Hola, bienvenidos a un especial de Horns Up. Aprovecho el tema este impronunciable de Heilung, banda que iba a ir al festival, como intro y dejando el tema habitual. Y además no voy a hablar más de ellos, porque entre otras cosas no entiendo en que estos grupos, como Heilung o The Who, estén en estos festivales. No lo entiendo. Nos jode mucho hacer este especial. Aunque sinceramente lo teníamos preparado de hace tiempo, el guión hemos tenido que cambiarlo radicalmente. Hace unas semanas se confirmaba, como todos sabéis, la cancelación del Download UK, además con un pedazo de cartelón que tenía impresionante. Y seguidamente la notificación de Rock the Night, que también se iba a cancelar. Rock the Night se iba a celebrar en Rivas Vacía, Madrid, los días 25, 26 y 27 de junio. Es una pena, pero nos vamos a tener que joder. Y además estaremos muy pendientes del resto de festivales como el Rockfest en Barcelona, el Resurrection en Galicia, Leyendas del Rock en Alicante, etc. Otros festivales lo que están haciendo es posponer las fechas, como el caso de Viña Rock. Además están cancelando, lógicamente, giras tan esperadas como Kiss. Y bueno, sabemos que van a caer festivales y conciertos esperados para este año. Pero no pasa nada, nos vamos a tranquilizar. Lo que tenemos que tener todos claros es que tenemos que quedarnos en casa y ayudar con los que no toque. Por parte de Horns Up, os proponemos el Rock the Night a modo virtual, desde la perspectiva de lo que pudo ser. Por cierto, también decirles a los promotores de todos estos eventos que vayan informando adecuadamente de si hay devoluciones de entradas, si se posponen, si los carteles se mantendrán, aunque intuyo que esto es demasiado complicado, por no decir imposible, etcétera, etcétera. Y también lo sentimos por ellos, los músicos y toda la gente que estaba ilusionada con este festival, que insisto, hacemos este especial Rock the Night porque es el primero en cancelarse. También teníamos un regalo por parte de Horns Up para los organizadores de Rock the Night, también para otros festivales del panorama nacional. Así que si os ponéis en contacto con nosotros en el email info@hornsup.es, os lo haremos llegar. El equipo de Horns Up se iba a desplazar al Rock the Night Festival con ciertas dudas. No sabíamos muy bien si íbamos a los tres días o solo el sábado, que era lo que parecía que iba a estar todo sold out. Decir también que ha habido muchas críticas con este festival, muchas veces desafortunadas y haciendo comparativas con el Download Festival de Madrid, cosa que no me parecía justa. Cualquier festival que traigan grandes bandas debe ser bienvenido y celebrado, que luego nos quejamos por vicio. Estoy en varios grupos de Telegram, WhatsApp, foros y hay que ver cuánto tonto y suelto, de verdad. Qué pesados con tantas comparativas de festivales, que si este es mejor que el otro y su puta madre. De verdad, chicos, cuanto más competencia haya y festivales, mejor para todos nosotros. Pensad una cosa, en mi zona, en Alicante, la escena metalera o rockera es inexistente. Y luego veo como en Fuengirola, en Málaga, hacen el Metal Paradise y se llevan a Slipknot y otras bandas, por supuesto, de nivel. Y también habrán quejas. Este es de agosto, así que esperamos que, al igual que Leyendas, no tengan que cancelar y no tengan problemas como el resto de festivales. Lo que quiero decir es que os dejéis de hostias y ojalá en este país se vayan haciendo más festivales de rock y metal por todos sitios. Pues vamos a hacer un proceso mental y nos vamos a ir a finales de junio de este año. Y nos vamos a Rivas hacia Madrid y vamos a empezar. Eso sí, vamos a ir, como es de costumbre en Horns Up, de menos a más y no por día como estaba previsto en el festival. Como en cualquier festival, no todo nos gusta. Vamos a lo que queremos ver, ya sea por gusto o por crítica o porque a veces hay grupos que hay que ver porque sí, porque hay que verlos. Y vamos a empezar con The Vintage Caravan, un trío de Islandia. Estos sí que se han escapado, pero de verdad, unos islandeses en pleno verano en Madrid, pues se podrían derretir. Vamos a poneros este On The Run de su último largo en 2018, Gateways. Rock psicodélico o progresivo para empezar. We'll be right back. Arroba simplemente B, un integrante de Honsap, ese es su nombre en las redes, tenía cierto interés en ver a Takida y ya nos estuvo mostrando este tema antes de que se confirmara el festival incluso. Desde Suecia y de su octavo disco de 2019 llamado Who, escuchamos Master. It's hard to see it, cause yesterday I was someone. I wait my heart, even though you want me to depart. We'll be right back. Decía antes en la intro que hay grupos o bandas o solistas que hay que verlos sí o sí, independientemente si te gustan o no. Uno de los que tenía ganas de ver es el genio loco de Devin Townsend. El canadiense lo mismo te hace una sinfonía, un musical sobre penes y vaginas que hace metal extremo. Personalmente lo sigo desde su formación con Strapping Julan, hace la tira de años. Pero esto que os proponemos y que empieza a sonar tiene un rollo más atmosférico, sinfónico. Spirits Will Collide pertenece a su último trabajo y ya hace justo un año, llamado En Paz. Por cierto, el flipado este de Townsend tiene en su canal de YouTube ahora mismo Proyecto Cuarentena. De verdad que este tipo es un genio. Los dos grupos que os proponemos ahora son elecciones personales. No sabéis cómo me ha jodido la cancelación porque me apetecía mucho, pero mucho, ver a la superbanda Dead Daisies, banda australiana. Aunque prefiero, en el caso de que los desconocierais, que le echéis un vistazo qué músicos forman el grupo y los que pasaron por él. Escuchamos de su trabajo Make Some Noise de 2016 este increíble Long Way to Go, Hard Rock de Quilates. We'll be right back. Y la otra banda, que me ha dado por culo de verdad, perdonad la expresión, que me ha cortado el rollo, han sido perderme a los Tigers of Pan Tang, unos veteranos, sin el reconocimiento además merecido, por lo menos en este país. Pertenecían a la llamada New Wave of British Heavy Metal, como los Maiden, Saxon, Def Leppard, en fin. Escuchamos Only the Brave de su álbum con nombre homónimo Tigers of Pan Tang de 2016. Disfrutarlo. Stone Broken, Una banda que, si cierras los ojos, parece que estás escuchando a Nickelback. Originarios del Reino Unido, tienen actualmente 4 largos y el último de 2020, pero hemos escogido este Let Me Go de su trabajo de 2018, Ain't Always Easy. Y vamos con uno de los cabezas de cartel del festival, Avantasia, la banda del también genio, para mí, Tobias Sammet. Que conste que Avantasia nos gusta mucho, y lo hemos visto, yo qué sé, ni se sabe ya cuántas veces. Además tenía la sensación de que si los veía otra vez, Tobias me invitaba a subir ya por la confianza. Escuchamos Twisted Mind del directo de Flying Opera de 2011. También en los festivales descubres grupos y bandas que te llaman la atención. Siempre haces un repaso del cartel y vas seleccionando. Igual que, ya de paso lo nombro, Extravaganza. Cuando toque Extravaganza, me voy al bar. O a cenar. Cada vez que sale Leo Jiménez, ¡puf!, me voy. En este caso, repasando, como digo, el cartel, nos encontramos con los italianos Wine Rose. Me apetecía mucho verlos, de verdad, con esas estéticas de los enanos del Señor de los Anillos y ese folk metal. Buen momento en el festival para que esas cervezas, que fui cuando a por ellas cuando tocaba Extravaganza, para tomarlas y pasar un buen rato. Escuchamos Drunken Wolves, de su largo de 2019 llamado Winter Saga. Y sin dejar el estilo, también nos apetecía mucho ver a Celtian, ese rollo celta que, sinceramente, esta canción, por lo menos en concreto, me recuerda mucho a Carlos Núñez. Pero sí que es verdad que nos apetecía mucho. Escuchamos el tema Niham del álbum En Tierra de Hadas de 2019. Hace ya tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad. Arduo camino que me trajo a este lugar. En tu mirada escondes la magia. Canta conmigo si tienes valor. Yo te ofrezco. Y esto es una tragedia. No poder ver a Foreigner, unos grandes, unas leyendas, unos dinosaurios, me mata. Tendríamos que haberlos vistos. No tengo palabras, maldita sea. Escuchábamos este hit de 1981 de su álbum llamado 4, Waiting for a Girl Like You, un clásico que todos y todas conocemos. Thank you. Y seguimos con hard rock melódico con F-Aim, otra banda veterana que había que ver, también de los 80, y escuchamos Too Much of a Good Thing, tema del álbum de 2018 Atomic Generation. De los integrantes de Horns Up, arroba simplemente B y arroba Tato Beans, y un servidor, por supuesto, teníamos bastantes ilusiones de ver a Skid Row, un poco descafinados, por supuesto, sin Sebastian Bach a la cabeza. Pero eso no quiere decir que este 18 and Life nos pudiera haber emocionado en directo. Skid Row, 18 and Life. Streets of social rarity, fuck the world, I know this now. 18 and Otra banda que nos llamaba la atención es 91 Suite, formación de Murcia, y queríamos escuchar en directo este Perfect Rhyme, pero no va a poder ser, será en otra ocasión. Y seguimos ahora con la banda noruega de rock progresivo Leprous. Escuchamos From the Flame del álbum Malina de 2017. Find me here. Escuchamos ahora la banda suiza Silver Dust y el tema que os proponemos es Forever de 2018. I see him arise from his chair. He comes to me and he says, you find me here everywhere. If you want to live, you must leave now. Pay attention every day, otherwise you'll be doomed to stay here now forever. Scary dreams, they say it's coming from the other side. Here's a little boy with a wide hat. Bluntly, he tells me with a smile, find me here everywhere. If you want to live, you must live now. Pay attention every day. I am doomed to stay here now tonight forever. Vamos con un poco de heavy metal con la banda nipona de los 80 Loudness y os proponemos este Soul on Fire de 2018, así que vamos a empezar a despertar que viene la tralla. Burn you up now. Get your soul on fire. Ya lo propusimos en el primer podcast de Horns Up a la banda Beast in Black como una de las grandes sorpresas del año pasado. Comentábamos que tuvimos la suerte de poderlos ver en Leyendas del Rock el año pasado y fue una auténtica pasada. Así que otra de las bandas que nos ha dado mucha rabia, además esta vez al equipo completo de Horns Up, perdernos. Así que Beast in Black, y esta vez vamos a poner el corte de su primer disco, Blind and Frozen. Still unbroken. Otro cabeza de cartel, Mercyful Fate. Para mí, sinceramente, no es un cabeza de cartel, aparte de que no me gusta mucho. Pero seguramente a ti sí. Así que os ponemos al señor King Diamond y este Come to the Sabbath. Come to Para nuestro colaborador, arroba Tato Vince, Tato Vince, con cerveza en mano, teníamos que haber ido a ver a la reina del metal, Doro Pesch. Da igual las veces que la hayamos visto, no importa. Y él además elige este tema, ese gran himno del Woken, ese gran himno de todos los heavies, que al final es lo que somos. We are the Metalheads, Doro Pesch. Put the money where your mouth is. You threw the coin, I'll rock, I'm dead. Your head decided what it said. We've beaten the darkness, don't you see? We just wanna rock to be free. Always true, so fucking true. Para nuestros colaboradores, además al completo, arroba Rob Silverpack, arroba Simplemente B y arroba Tanto Vince, y por supuesto, me incluyo, es no ver a Volbeat. Es una auténtica putada, una terrible decepción. Como decía antes, da igual las veces que lo hayamos visto, hay que verlos otra vez. Aunque esta vez elijo yo el tema porque nos estamos durmiendo, así que será el Evelyn con la colaboración de Barney de Napalm Death, que también iban a ir al festival y que bueno, luego pondremos a Napalm Death. Y además, llegué a imaginarme el tema en conjunto en directo. Barney con Volbeat tocando este Evelyn. Hasta que vi que no estaban en el mismo día. Una lástima. Pero ahora ya, eso en la imaginación. Otra lección sí o sí por mi parte, porque sí, son estos tíos que si en vez de ser de Albacete fueran americanos, nos estaríamos haciendo pajillas con ellos. Angelus Apátrida. Su último largo, de 2018, es una auténtica pasada. Como yo digo, cabaret de la guillotiné. Thrash metal de auténticos quilates. Pero es que este tema, además, Firewell, es para mí una obra maestra, así sin más. ¿Lo escucháis? Y me decís. Life is hard to others. Claro que había death metal, con los suecos At The Gaze, otra putada. Nos vamos a conformar con oírlos en Horns Up, escuchando To Drink From The Night Itself, de 2018. We'll be right back. Y también de Finlandia, Death Melódico, de la mano de Omnium Gaterum. Nos hubiese gustado mucho verlos en directo y ver su puesta en escena. Lástima. De su trabajo de 2016 os proponemos Frontiers. We'll be right back. Y a mí no, la verdad. Pero a Tato Beans se le ha caído el mundo de no ver a una de sus musas, la ucraniana Ginger. Además, como es muy pesado con ella y está confinado y un poco agobiado con esta situación, le dedicamos la portada de este especial Horns Up a su musa Ginger. Escuchamos Teacher Teacher de su último trabajo de 2019. In front of the glass, she gave a hint. I was a glow of the mass. I'm in the middle of the holy of holies. I have no worries. I saw past the icons on the wall. I saw needles and stones. So she put a paper bag on my head. She pointed finger at me and then she said, dear Lord, forgive me as I'm slapping, slapping, slapping this simple child. By your head I'm bent, so I will shout, shout. What is wrong and what is right? Choose your life because I'm mercy, mercy, merciful. Put your knuckles on the table, be my friend, Pharaoh will punish you. Let us down. Wasted from the unknown ground. Don't let this cool lo comentábamos antes con el tema de Volbeat. Napalm Death también iban a estar dándolo todo, con el bueno de Mark Burney al frente. Grindcore, death metal extremo con este Standardization. Vamos a terminar esta guía musical de un festival de lo que pudo haber sido en su primera edición. Nos hemos dado una vuelta por los tres días dando nuestra recomendación. Se han quedado fuera del podcast por elección y por no hacerlo más extenso. Se va a dos horas el programa. Se ha quedado fuera, como digo, no muchas bandas más. Esperamos que os haya gustado y os hayamos animado tras la cancelación de este festival con este podcast por lo menos un poco. Terminamos con los americanos Dying Fetus y este tema llamado Ground One to Fuck With, de 2018. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Sigue quedándote en casa. Yeah.